que por un descuido del hacha aún sigues de pie. Agáchate que te pierdes, prohibido está el verde, agresivo en tus hojas se ve. Échate un manto de pez. Insolente has ofendido a la buena gente con tus pájaros, tus nidos, cúbrete de negro alquitrán. Presumido has conseguido que al final tus hojas sean... Qué canción más bella siempre que suena cada jueves. De vainilla doble. Eso nos recuerda que comenzamos con el maestro Guillermo Contreras. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mira, ya empieza la clase. Pues... ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Guillermo? Yo vengo por oír la canción, ¿eh? ¿Ah, sí? Que sepáis. Es que es preciosa. Yo vengo por oírla. ¡Qué valor! Luego qué ya valor. Me quedo, claro. Tú y yo, Inés, como que ni nada, ¿no? Es que vamos... No, pero es una canción muy bella. Sí, lo es, sí. Hoy quería empezar hablando de algo que no es estrictamente un tema medioambiental, pero hay ciertas efemérides que no debemos dejar pasar. Claro que sí. Por alto. Y es que el 8 de febrero, el lunes pasado, el 8 de febrero de 1937, empezó lo que se conoce como desbandá, que fue esa huida masiva de, no hay cifras exactas, pero se supone que unas 150.000 personas, de esa huida masiva de personas que vivían en la Málaga republicana y que ante la obvia caída de la ciudad en manos de los rebeldes, pues salieron camino de Almería y que hicieron 175 kilómetros, hombres, mujeres, niños, hay testimonios desgarradores de la desbandá, hicieron 175 kilómetros siendo ametrallados y bombardeados por mar, desde el mar por los barcos de la Marina Rebelde y por aviación y fusileros de las tropas rebeldes. No se sabe el número de muertos que hubo, lo que sí se sabe es que una vez que llegaron a Almería, el ejército rebelde, con mucha saña, pues se dedicó a bombardear Almería, fundamentalmente aquellas zonas en las que se habían concentrado los refugiados. Pero hablan de casi 5.000 víctimas civiles, además. Sí, sí, no hay cifras exactas de muertos, pues yo entiendo que bastantes más. Está bastante documentado, pero claro, son datos, no se conoce ni la identidad, ni el número de víctimas, ni dónde están los cuerpos de todas las personas que murieron en esa huida, ¿no? Sí, además huían a Almería, que allí es donde estaba el Frente Popular, ¿no? Claro, porque Almería seguía siendo republicana. ¿Y, claro. ¿Y por qué huía la gente despavorida de Málaga? Pues porque Málaga iba a ser tomada por el general Queipo de Llano, que Queipo de Llano, por donde había pasado, pues había sido como el caballo de Atila, había desatado una fortísima represión y había generado asesinatos masivos. Ahí tenemos el caso paradigmático de Badajoz. Queipo de Llano, que todavía está enterrado en la Macarena, en Sevilla, era un asesino que llamaba a sus tropas a violar mujeres en las ciudades que ofrecieran resistencia. O sea que... Es tremendo. Que bueno, claro, la gente... Espeluznante. Civiles, posiblemente la mayoría de ellos, sin ningún tipo de compromiso con la República, huían despavoridos pensando pues que venía, efectivamente, quién venía, Queipo de Llano. Así que... Estremecedor, 8 la de febrero del 37, últimamente se estaba haciendo todos los años una marcha, sí, recordando la desbandá, una marcha que hacía el mismo recorrido que este grupo de refugiados. Pero claro, este año, bueno, yo no me he puesto a mirar si se hacía o no, pero me imagino que con la pandemia, todas las limitaciones que hay, pues obviamente no se va a organizar esa actividad en la que a mí me gustaría participar pues, en alguna de las etapas algún año. Sí. Digno recuerdo, sí. El que acaba claro de hacer. Claro que sí, no podemos olvidar. Sí, estas cosas, es muy importante recordarlas para aprender del pasado y para tener claro en manos de quién están ciertas banderas. La memoria que no se puede olvidar, ¿eh? y no olvidaremos. Bueno, ¿y qué nos trae eso? Quería comentar un tema que creo que es bastante interesante. El Instituto Geológico y Minero de España estaba haciendo una investigación sobre el hundimiento del suelo provocado por la extracción de aguas de acuíferos subterráneos en Lorca. Y cuando estaban haciendo la investigación se dieron cuenta de que este era un tema recurrente, que en todo el planeta había muchas ciudades que se estaban hundiendo por la misma causa, con lo cual extendieron esta investigación al conjunto del planeta. Han visto que esto es un tema que se produce sobre todo en tierras que tienen un elevado contenido de arcilla. Bueno, pues la conclusión de la investigación es que para el año 2040 el hundimiento de las ciudades podría afectar al 19% de la población mundial. El hundimiento es algo bastante generalizado, quiere decir que se encuentra en España, típicamente en Lorca. Recordad el terrible terremoto de Lorca de hace unos años, que posiblemente fue causado por el abuso en la extracción de agua de los acuíferos subterráneos. Pues en todo el mundo hay muchas ciudades muy conocidas y muy pobladas, como Bangkok, Nueva Orleans, Venecia, Shanghái, Ciudad de México, Houston, que tienen este problema de hundimiento, fundamentalmente por extracción del agua de los acuíferos. También por el peso de las construcciones. Yo hace bastante tiempo, leí que Shanghái se estaba hundiendo a un ritmo de 2 centímetros al año, que es una barbaridad. Y era esta doble circunstancia, extracción de agua de acuíferos, por un lado, y por otro lado, la construcción de edificios en vertical con cientos de pisos, ¿no? Entonces es un peso tremendo que el suelo no soporta. Esto es un dato más, ¿no?, de en qué medida estamos haciendo uso de recursos naturales de forma absolutamente desproporcionada, desbaratada, ¿no?, y sin medir las consecuencias. Seguramente que cualquier agricultor o cualquier pastor de cualquier pueblo viendo construir en una llanura estas grandes moles diría, esto se va a acabar hundiendo, seguramente. Bueno, pues eso está pasando en muchos sitios. En algunos sitios ya con carácter trágico, dramático. Por ejemplo, Yakarta. Yakarta es la ciudad que más está sufriendo este hundimiento. Yakarta es la capital de Indonesia y se encuentra en la isla de Java. Es una ciudad que tiene 10 millones de habitantes, pero el área metropolitana de Yakarta son casi 30 millones de personas, ¿no? Está entre las 10 ciudades más pobladas del mundo y es una ciudad, además, con un potencial económico muy grande, ¿no? Muy dinámica, con mucho... Bueno, pues como consecuencia del hundimiento de Yakarta, las autoridades ya están trabajando en trasladar la capital de Indonesia, sacarla de Yakarta y ponerla en la isla de Borneo. Construir una ciudad solo para albergar la capital. Obviamente esto detraerá población de la capital, puesto que todos los servicios administrativos se trasladarán a esta nueva ciudad. No será así con, digamos, el distrito financiero, que seguirá estando en Yakarta. Pero fijaos hasta qué punto esto es un tema dramático que están ya trabajando en este tema. Pero entonces, ¿qué me estás diciendo? Que a rey muerto, rey puesto, ¿no? O sea, que se nos hunde una ciudad y montamos otra. Hacemos un Brasilia en cada... donde nos haga falta, ¿no? Obviamente, todos estos... estos datos los conocen los gobernantes, ¿no? En el caso de Yakarta, que en algunos sitios, en la zona norte de la ciudad, se está hundiendo a un ritmo de 20 centímetros al año, es, digamos, un conjunto de circunstancias, ¿no? Es, por un lado, la gran cantidad de población que tiene y las construcciones que están haciendo, pero también es porque Yakarta estaba en una llanura en la que desembocaban 13 ríos. En Yakarta llueve 300 días al año. Está en una zona de clima tropical o subtropical, ¿no? Malamente para reuma. Entonces, estos niveles de hundimiento, que en algunos sitios supone ya 4 metros por debajo de la cota original, hay gran parte de la ciudad que está por debajo del nivel del mar. Se están planteando un muro de 40 kilómetros de largo y 24 metros de alto. ¿De hormigón? Un muro de hormigón de 40 kilómetros por 24 metros. Terrible. Eso no va a funcionar seguro. Terrible, vamos. Se acabará rompiendo. Pues para evitar esto, porque entre otras cosas, claro, cuando llueve los ríos ya no son capaces de desaguar. Las inundaciones son continuas. Incluso muchos de los servicios de saneamiento de aguas sanitarias pues no están funcionando porque se han roto con el hundimiento, ¿no? Qué terrible, ¿no? Es curioso porque en el caso de Yakarta el hundimiento por extracción de aguas del acuífero es porque gran parte de la población no tiene acceso a agua canalizada, agua potable canalizada. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues aunque está prohibido perforar pozos. En Yakarta hay censados 4.500 pozos y sin censar la mundial. Porque todo el que necesita agua lo que hace es que cava y saca agua, ¿no? Claro, usted está haciendo que el acuífero se esté cada vez deteriorando más. Están intentando incluso hacer pozos de filtración que hagan que el agua de lluvia filtre hacia el acuífero. O sea, que se está intentando recuperar el acuífero. Obviamente, recuperar el acuífero, pues lo que se ha hundido ya se ha hundido, ¿no? Esto afecta a todo tipo de infraestructuras, afecta a edificios con grietas, gran parte de estos edificios han tenido que abandonar. Pero bueno, por lo menos una de las medidas es evitar que se siga perforando, que eso no es fácil en una ciudad como esa. Ya digo, la ciudad 10 millones, en la área metropolitana 30. Y luego recargar el acuífero. Pero claro, hay que meter mucha agua. Para recargar el acuífero hay que meter mucha agua. Y la pregunta que a mí me asalta así, nada más que oírte, ¿no? Y si es un polo, es el polo de dinamización económica del país, ¿no es más fácil dotar de servicio a la ciudad para hacer accesible los recursos a la gente en lugar de pensar en soluciones tan, bueno, tan pintorescas, ¿no? Porque lo del muro, bueno, el muro es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? O puede serlo, ¿no? Mientras que, hombre, si tienes a un volumen de gente tan numerosa, y además estás generando un movimiento, eres el núcleo de movimiento económico del país, ¿no? Que menos, ¿no? Que hay un mensaje que subyace a esto, ¿no? Yo creo que es obvio que hay que dejar de cometer estas barbaridades, dejar de permitir estos despropósitos. Pero claro, por supuesto, los gobernantes no toman nota. Doñana está amenazada por un lado, la extracción de... Bueno, por supuesto, la extracción de agua amenaza el nivel del acuífero, vamos, del nivel de agua de Doñana. Pero Doñana tiene una explotación de gas muy potente, que sabéis que ahora se está intentando recargar. Entonces, primero me llevo el gas y luego lo recargo. Y esto que la corteza terrestre va a ignorarnos si le hacemos estas barbaridades. ¿Sabéis lo que pasó en la plataforma Castor, en Vinaroz? Creo que era en Alicante, no en Castellón. Pues que intentaron recargar unos antiguos bolsas de gas, intentaron recargarlas y se produjeron centenares, miles de micro seísmos, ¿no? Entonces esta es la señal, o sea, estamos perforando, bueno, mires a dónde mires, estás viendo cómo se están haciendo cosas sin ningún tipo de control y a pesar de que hay experiencias que nos permitirían corregir estos errores, pues seguimos cometiéndolos. Ahora estamos hablando de los acuíferos, pero bueno, es obvio que todos los acuíferos que se están sobreexplotando en la costa de Almería para alimentar los aguacates que comemos aquí en Córdoba, pues eso tiene que acabar pasando factura. Son acuíferos que ya están salinizados y imagínate los centenares de miles de años que tardan esos acuíferos en recuperarse, ¿no? Entonces, mires donde mires. ¿Qué pasa? ¿Que falta agua potable? Pues vamos a montar desalinizadoras. ¿Y qué hace una desalinizadora? Pues separa el agua de la sal. ¿Y qué hace con la sal? Pues la vuelve a verter al mar. Y si viertes más agua al mar, ¿qué pasa? Pues que el mar se vuelve más denso. Entonces, son cosas que al final nos pasan factura, ¿no? Claro. Yo lo pongo un poco como ejemplo. Me ha gustado este tema porque es un tema muy obvio, muy evidente. Una ciudad que se ha hundido 4 metros, son un montón de metros, pues a la altura de la que está este estudio de la calle Alfonso XIII, más o menos. Es una barbaridad, ¿no? Y que pasen estas cosas si no tomemos nota y sigamos reproduciendo estas barbaridades. La verdad que... No sirve. Estas cosas, cuando el capital tiene puesta la vista en un nicho de mercado, por él. Claro, pero eso no es voraz. No es infinito, por lo tanto al final crearán un planeta para irse los del capital, para irse de este planeta, porque no tenemos nada más que este planeta Tierra, ¿no? Es que es lamentable, ¿no? Hay cosas un poco llamativas. Y ¿no? cuando has dicho cosas... lo de la arcilla, sí. Arcilla no. Sí, son zonas. Sí. Vamos a la arcilla. expansivas. En este caso es arcilla en general, no son arcillas expansivas. He recordado el hundimiento de las casas, las viviendas del campo de la verdad, Sí, es verdad. Con arcilla expansiva. Que además, cuando se hunde el suelo, salen grietas, es cuando hay sequía. ¿Cuándo qué? Cuando hay sequía. Cuando hay sequía. Porque cuando hay humedad, pues se ve que la arcilla se abre. Cuando hay calor, la arcilla se encoge. Claro, todos esos movimientos, ¿no? Dos veces al año la arcilla, claro, por un lado se encoge y por otro lado se hincha. Y eso, claro, daña mucho las infraestructuras. Claro. Entonces, he recordado eso, que además es algo que está dando muchos problemas allí en las viviendas. Sí, quería poner tareas, si es posible, porque venga, antes de que termine tareas, esto, ¿no? Venga, como estáis siempre dándole el maestro, digo, pues el maestro. Pues se va a enterar esto. ¿Vale? Bueno, pero venga, lo del maestro se lo vamos a quitar ya, ¿eh? A ver, usted. Para el programa de la semana que viene. Para el fin de, venga. Vais a buscar en un buscador de vídeos, ¿sí? Se llame como se llame, tecláis en el buscador Equidad Monos Capuchinos, y saldrán varios vídeos de un primatólogo holandés que se llama Frans de Waal, con W-A-A-L. Pero con que cliquéis, con que tecleéis Equidad Monos Capuchinos... Sale, ¿no? Sale, o si tecleáis Sentido de Moralidad en los Animales. Sentido de Moralidad en los Animales. Es tremenda las investigaciones que está haciendo Frans de Waal. Y además vais a buscar en un buscador, porque vamos a hablar mucho de los bichos la semana que viene, vais a teclear El Cuervo 007. Esto está en la BBC, si ponéis en la BBC mejor. El Cuervo 007 es un cuervo que se llama así, que era súper inteligente, y hay algunos vídeos deliciosos del Cuervo 007. O podéis buscar Cuervo de Nueva Caledonia. El Cuervo de Nueva Caledonia es un cuervo normal, pero que es típico de esa isla, de Nueva Caledonia. Bueno, y ahí saldrán un montón de cosas que comentaremos después sobre la naturaleza, sobre la inteligencia, sobre la ética y la reciprocidad y la empatía en animales. Podemos estudiar en equipo, Enrique. Madre mía. Y voy a terminar leyendo una cosita que también forma parte del mismo paquete, el paquete La Inteligencia de la Naturaleza. Mirad, la Arabidopsis thaliana, es una planta herbácea que está emparentada con el brócoli. La Arabidopsis se defiende de los insectos mediante aceites de mostaza tóxicos. La Arabidopsis produce en mayor cantidad estos aceites de mostaza cuando los científicos reproducen las vibraciones de la masticación de sus hojas por las orugas. Es decir, es curiosísimo. Cuando sienten el ruido, la vibración de la masticación de las hojas, reproducida artificialmente por los científicos, ellas emanan aceites de mostaza tóxicos. La pregunta es, ¿dónde está el cerebro de la Arabidopsis thaliana? Porque obviamente cerebro tienen, está clarísimo. Está claro que sí. Dios mío de mi alma, lo que nos faltaba. Flores que piensan, madre mía de mi alma. Pues yo quería, si podemos terminar, no sé, la OMS se ha ido a China, a Wuhan, a hacer un estudio a ver de dónde venía el bichito. Se han venido diciendo que efectivamente el virus, que no echaron polvitos por ningún sitio, que sí, el virus viene de un animal, pero no han identificado al animal ni al infectado cero tampoco. Pero han hecho un informe fantástico, no sé. Se han ido 2 semanas allí a Wuhan y han hecho un informe diciendo que sí, que puede ser de un animal, de un murciélago, pero todo, y además hablan de hipótesis. No te dicen esto, o sea, que la investigación ha concluido con nuevas hipótesis. No ha llevado a nada, ¿no? Me sorprende mucho. Yo no sé si estuvimos comentando aquí, en el mes de septiembre del año 2020, en septiembre, la Organización Mundial de la Salud alertaba de la llegada de una terrible pandemia que describía tal cual la estamos viviendo ahora. ¿Por qué? Pues porque hay montones de investigaciones científicas, montones, que afirman que las zoonosis, que son las enfermedades que transmiten los animales a los humanos, pues se van a producir con más intensidad como consecuencia del deterioro de los ecosistemas y de la pérdida de biodiversidad. No fue un bicho de laboratorio ni salió de un mercado de animales salvajes. Salió del maltrato que le estamos dando a Gaia. Bueno, pues entonces cuando me vaya yo este fin de semana que voy a ir a Florida, llamaré a Tran y le diré que se tranquilice, ¿no? que esté tranquilo, que no era lo de el bicho este de rabo tieso, ¿cómo se llama? El pangolín. El pangolín, que deja pangolín. El pangolín ya tranquilo, hombre, deja ya el pangolín, chiquillo. Pues muy bien, Guillermo, bueno. Intentaremos cumplir con los deberes que nos has puesto para la semana que intentaremos, viene. Intentaremos, ¿no? Hay que cumplir. Aquí todo el mundo haciendo flexiones. Madre mía, que no los traiga hechos a hacer flexiones, Afuyo 50 flexiones. Otro bueno, pero seguro inflexible. Que es entretenido aprender y luego comentar aquí y seguro que nos divierte. Seguro, seguro. Bueno, pues muchas gracias, Guillermo. A vosotras, como siempre. Un jueves más aquí con Guillermo Contreras, un placer siempre. El Cuervo 007. Vale, me lo llevo apuntado. Me podéis llamar por teléfono para mostrar vuestro asombro cuando veáis los vídeos. Equidad, manos, monos capuchinos. Capuchino 007. Venga, venga. Y Nueva Caledonia. Vale. Bueno, nos vemos, Guillermo. Gracias.